En saludo al 71º aniversario de Liberación de Corea, las personalidades de partidos y entidades de Bangladesh hicieron la visita de felicitación a la embajada coreana en su país en fecha reciente. El secretario general del Comité Central del Partido del Trabajo, el del Partido Chatia, el presidente del Comité Preparatorio para la Conferencia en Elogio a Grandes Hombres del Monte Baekdu 2017, el del Grupo de Estudio de la Política de Songun y otros de este país, depositaron cestos y ramos de flores ante la obra pictórica en que aparecen los grandes líderes estando juntos y les rindieron homenaje.